Programa número 19. Ah, muy bien. Número 19, estábamos en una duda, 19-20, como yo soy un hippie, no sé en qué día estamos. Sé que es primero de julio, nada más porque tenemos que cobrar el aguinaldo, que es lo único que nos importa. Bueno, tuvimos una semanita sin movida, fuimos a ver a Coral. Le comentamos a si a alguien le importa. Seguro que a Ali Cazón le va a gustar. ¿No? Creo yo. Banda. Banda enérgica. Sí. Banda que deja todo en el escenario. Coral. Banda amiga. Sin duda, y está tocando cada vez mejor este muchacho. El bajista es un animal. Sí, realmente no es la clásica banda de trash, ni la clásica banda group, ni la clásica banda stoner, nada. Es un mix que te patea el orto, pero salís adolorido y contento y feliz. Y como no pudimos ver a los Macondo Children, porque el sábado, yo llegué tarde. Y porque la verdad es que nos tomamos 6 cervezas antes de entrar. Y no podíamos levantar. Y estaban ahí, había que terminarlas, ¿viste? ¿Cómo te no sé quién las puso. No sé. Bueno, entonces fuimos al acústico, porque Ricardo cumple. ¿No es mejor? Caferata dignifica. Muy bien. El día lunes. Al lunes, lindo lugar. La dama de Bollini, muy bonito, muy asito, muy acústico. Muy ameno, esa palabra también va. Sí, sí, lindas extranjeras. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, caramba! Es un dato que puede... Yo me pierdo todo, la verdad, ¿eh? Yo me he perdido todo durante años, o sea que... El café mental me ha devuelto un poquito a la vida, lo cual le agradezco, voy a vivir un año más, creo. O uno menos. Sí. Entonces... Para no perder el ritmo y no caer, el jueves entonces... El jueves nos fuimos a ver a Indisposed, que estuvo Vulcanor, la banda de Marianito, así que bandas amigas, bien under, esas son under de verdad, true. Y las chicas, la verdad, si sos batero y tocas como Lau, va, eso es lo que hay. Mi respeto a la banda porque... Creo que merecen un espacio más destacado en la escena. Se nota el esfuerzo que le ponen, la garra, la furia, la sangre. Lo dejan todo arriba del escenario. Y sinceramente, si tocan cerca de su barrio, de su zona, donde sea, vayan a verlas que no van a quedar. Yo le hago una pregunta al muchacho que me está mirando. Sí. Si van hasta Claypole, ¿usted va? Obvio. ¿A qué duda cabe? Obvio, me subo a la furgoneta. Si no llegamos a tiempo, bueno, arranquen, pero... Rastrojero Diesel. Vamos a hacer lo posible para que sea una de las bandas de cabecera de Café Metal. Muy bien. Al fin nomás, ya le agradezco a las chicas que me regalaron el EP. Sí, lo cual, vi la foto. Sí, lo tuve que subir porque nobleza obliga. Muy lindo. Yo no subo la foto porque lo pagué. Puede subirlo igual y... Bueno, pero capaz que usted diga el CD después. Obvio. Yo lo tengo digital. Estamos invirtiendo para producir. Bueno. Yo lo tengo digital. Después, el otro bloque, vamos con cosas jugosas que han pasado en esta semana. Lo que sí, volvamos a lo mismo de siempre. Voy a pedir a los políticos, bájense los sueldos, páguenle a los maestros. Y no sé, no estudié todavía el tema de la vacuna. Pero en un país... ¿Cuál de todas las vacunas? De las vacunas que quiere sacar, hay un proyecto que quieren sacar. Yo quiero ver si es que quieren estudiar el tema de los contratos esto con los laboratorios todavía, porque todos me dicen, bueno, lo leíste. Y sí, la verdad, un protocolo enorme, un proyecto de ley para leerlo, me tengo que tomar una semanita. Exacto. Pero como me mojaron la oreja un par de pelotudos, lo voy a leer y voy a ver si es eso. Porque este país que costó tanto sacar la poliomielitis, que hubo casos hasta los 80... sacar, y la sarampión que tú dices, sarampión, que no pasa nada si tenés la defensa baja o alguno que tiene la desgracia de tener HIV o cáncer, muere. Como pasó en Portugal, en Italia, en varios lugares. O sea que no sean pelotudos. No se pongan. Caspro, no prosca. Claro, yo lo voy a leer entero cuando esté y le voy a escribir a la misma diputada. No, porque últimamente me he dado cuenta que hay gente que habla muy al pedo. ¿Vio? No, ojo, a veces la información que te tiran, y bueno. Es como la de Iorio que mandó, volviendo al metal, que dijo, Que el único que conocía a Civil era... Claro, que los Orcas no, que conocían, los Orcas a no conocían claro, a Civil. Claro, es verdad. Es otra cosa. Y anda muy... Nuestro amigo así, ese espécimen raro que se llama Fernandito Calvin, no deja títere, le pega a todas las bandas. Le voy a decir, Fernandito, para... te lo digo públicamente. Perdón. Así no se llega, como Real no. ¿Es para preocuparse eso? No, nah, es para burlarme un poco. ¿Que no le peguen a su banda? La vida es para burlarme de Fernandito. Después vamos a decir quiénes tocan todo y con qué arrancamos. Yo pedí el tema de Épica. Yo estoy muy satisfecho, la verdad. Solas System, que es un tema que se ve que les quedó. Yo no sé cómo hacen que les quede... 6 temas para sacar un EP ahora, a mitad de año. No, es una no banda que... seria, responsable. Es una banda que ensaya, se ve, y que hace... Pero los temas, justamente hablé con Peli el otro día, de la Cindy Spouse. No, con mi inglés lo dudo. Y creo que los... Claro, very difficult. Y creo que los Épica, dice, con este negro no hablo. ¡Amigo! Bueno, con Peli, y decíamos, ¿cómo se va a sacar un coso si hacen... no sé, los temas con 322 partes y todavía tenés más ideas? Pero es una banda que componen todos. Está bien, pero deduzco, igual. Creo. Sí, no sí, desconozco sí, sí. La interna. No. Componen todos. Tienen un tecladista. Y componen a la manera que se compone hoy en día las bandas medianamente profesionales, cada uno en su casa, en las computadoras, y después igual, hacen intercambio de archivos vos y podés ya tener. Está. Todas las facilidades técnicas. Y a mí me podés poner vivir, todo eso. Vivir para es que cuando eso, se aparte. Está organizado, ya está. Claro. El problema está resuelto. Otra cosa es si tenés que ir a trabajar al hospital, exacto, usted a la, claro, la obra, poner sí, la puerta, exacto, y después decir, ¿te acordás del tema? ¿Qué tema? Claro. Bueno, entonces. ¿Estás organizado? Hay que pagar el operador. Uy, no me alcanza. hoy no lo pagamos. Che, sí, bancame una semana. Acá, mío. No, eso no, que salió. Lluvia de Chale. Lluvia de Chale. Bueno, entonces arrancamos con Épica. Dale. Solas System. We'll be right back. Y acá de vuelta, qué lindo tema. Es hermoso. Hermoso, bien tocado. Bueno, una banda. Sí, sí, yo creo que en ese nivel de banda no nunca vas a encontrar algo mal tocado, mal compuesto. No, evidentemente estudiaron composición, guitarra, etcétera, etcétera. Bueno, y el resultado es eso. Anda a estudiar. Andaestudiar.com. Espérenme un minuto. Esto quiero decir de. Parió este mal parido, encima que ni la Copa del Mundo trajo, hay que cortarle la ruta para el señor. 4 horas cortaba la ruta por seguridad el señor Messi. No puedo entrar hoy al lago. Nada más eso quería decir. O sea, cortaron 4 horas por este pelotudo. Voy a decirlo así, está bien en el fútbol. Como voy a decir con él lo que dicen con Diego. Ay, jugando al fútbol es bueno, pero como persona... Bueno, claro, así que cortaron 4 horas, ¿en serio? En serio, yo pensé que era una joda que me mandó Gadea, que me había mandado Gadea, y no, es verdad, 4 horas cortaste. Y nadie se quejó de estos pelotudos como Feynman y todo eso. No, o sí, estaban, ¡qué linda la fiesta! Y tocó la Karina y la Shakira. Y el boludo este de Abel Pinto también. Abel Pinto. Bueno, estamos perdidos, le quiero decir a la gente, estamos perdidos, lo único que nos va a salvar es esto, el heavy metal. ¿Con qué quieres seguir, Ricardo? Con heavy metal, vamos, ya que estamos muy enervados, vamos a escuchar algo de la banda que hacía el sonido que tanto nos formó, uh-huh, por decirlo de alguna forma. Abatoid es una banda trash speed o speed heavy de los 80 de Estados Unidos que escuchábamos mucho en su momento. Un álbum del año 85 y que... Cuando salió lo compré hasta en vinilo. Para, imagínense, me lo pasaron en cassette y dije, esto lo voy a comprar. ¿Lo tiene todavía el vinilo? No. Ah. Los noventas. ¿Qué habrá sido el vinilo, no? Lo compré un vivo, perdón. No pasa nada. La banda todavía sigue tocando. Y fue como, era un semillero de todos, estaban efervescentes y tratando de hacer y tocar. Por eso había músicos que tocaban en una banda, en la otra, se salían de una, se iban a la otra. Uh-huh. Y por eso la similitud de sonidos a veces con los primeros trabajos de Agent Steel. Qué bandaza. Un día vamos a poner muchos de ellos. Yo voy a traer bastante. Así que vamos a escuchar un tema de Abatoid, de su primer álbum. El tema es Scream for the Grave. Vamos con Abatoid entonces. Yeah. y acá estamos. Bueno, le quiero agradecer a Diego Urbano de Charger X, que nos mandó un saludo. Estamos esperando los consabidos de siempre, los 10 saludos que tenemos siempre. Obvio. Tenemos uno que lo vamos a decir después. Los audios de Don Gadea no llegaron esta semana. Gadea tiene que tocar hoy, después lo vamos a decir. Después vamos a decir todos los que vemos que tocan, que siempre hay muchas propuestas. Y seguimos. Don Gadea no me pasó el precio de las remeras de Rey. Ah, sí. Entonces deben ser muy caras. Y 250, calcúlele. 300. Siendo optimista. Y usted sabe que en el punk, como ese skin con Osde, salen más caras. Es como si usted va a ver Heavy Hipster en varios lugares, como ahí por la Niceto, ¿no? Ese le sale la cerveza más cara. O sea, una latita así le sale 100 pesos. Anda a laburar. Me la compro afuera, sale 35. Es como el DJ, búscate un trabajo serio. Claro. Bueno, seguimos con Ricardo. lo que hablábamos así de las bandas que nos formaron el oído. Uh-huh. Escuchamos a Batoy recién. Y ahora hay una banda que también sacó un nuevo trabajo este año. Pero la banda se formó en el 83. La banda es Destructor. Son de la ciudad de Cleveland, en Ohio. Qué linda. Es un mix de entre power y thrash metal. Uh-huh. Pero se formó como muchas bandas de por entonces, con los compañeros del secundario. Tocaban. O sea, no existía todavía el término thrash metal, entonces ellos tocaban baterías rápidas, fuertes, con mucha energía. Y recién para el 85 tienen su primer álbum en la calle. Tocan con las bandas de entonces, Slayer, Megadeth, Overkill, Voivod, Anthrax, Nasty Savage. Y vienen los inevitables cambios. Cambio de batero, graban demos y esas cosas. Todo esto hace que la banda llegue a un impasse y resuelvan separarse. Pero en un momento, Dave Overkill, uno de los integrantes, es entrevistado por una revista alemana. Porque en Alemania nunca el grunge fue un estilo que acaparara todo y dejara debajo de la mesa a los demás. Siempre se mantuvo vivo la llama del thrash tradicional, del heavy metal y demás. Uh-huh. Entonces, como que resucitan el nombre de Destructor, publican la entrevista y a raíz de eso, con 10 años más tarde, o sea, desde que se separan hasta que hacen la entrevista, pasan 10 años, se vuelven a reunir porque veían que en Europa estaba pasando algo. Y esto también, una vez que la banda en actividad, logran reeditar su primer álbum por sellos alemanes. Y en el 2003 lanzan un nuevo trabajo. Que, bueno, son dos canciones nuevas más demos que tenían a finales de los 80 que nunca pudieron editar. Y eso salió con el nombre de Sonic Bullet, el segundo álbum oficial de la banda. También logran llegar a los grandes festivales europeos como el Bang Your Head Festival. Y en el 2007 graban un nuevo álbum. 10 años después, con una formación estable. El estilo de la banda se mantiene, pero con el sonido actual, ¿no es cierto? Así que su último trabajo en estudios se llama Decibel Casualty. La banda es Destructor y vamos a escuchar el tema The Last Day. Temazo, ¿eh? La verdad no lo conocía. Banda americana. Muy bueno. Hermoso, ¿no? Mediados de los 80, que tuvo sus 5 minutos de gloria con su primer disco. Y bueno, pasó lo que conversábamos. Se sobresaturó la escena norteamericana. Yo me acuerdo que cuando salió. De bandas de estilo similar, todas sonaban iguales o parecido. Y de repente aparece algo diferente. ¿Se acuerda cómo inclusive la acá? Lo que se llamó Grunge, claro. Se llamó Grunge y todos se volcaron a escuchar esa nueva movida y quedaron pagando todas las bandas del género. Por eso es lo que. Dos o tres nomás resistieron haciendo el mismo estilo. Los Anthrax se quisieron mimetizar. Anthrax quiso hacer y medio. Tuvieron un patinón por ahí en el medio. Sí, pero para mí es digno. Igual me lo compré y me gusta. Pero quiero decir que no era de la altura. A lo que voy con lo que quería decir, haciéndolo mesa de café, como se llama este programa, en ese momento, por eso ahora veo otros pibes también, ¿no? Por ejemplo, que acá en los 90 hubo esa explosión de power metal y ahora mucha gente que está como en el Stoner o en el Death. O en el New Metal en todo. Claro, o que son fan de Lamb of God. Que o el Retro Trash. Retro Trash no, porque es Trash y... La nueva camada de Retro Trash menos de 20 años, eso es glorioso. Es increíble de ver, porque uno que tocaba eso y verlo en pibes, a mí me encanta. Pero lo que voy el hecho es que me emociono, pero quiero decir, en ese momento, por suerte, como soy yo medio terco, no caí en esa cosa grunge. Y alternativa, que por ejemplo cayó una famosa revista que se editaba acá, que era la de mis amigos, que era Madhouse, que en un momento se fueron al carajo de alternativo y ya te bardeaban si te gustaba, por ejemplo. Bueno, ese es un error. Nosferatu, ¿te acordás? Nosferatu de Hellstar, que salió en el 90, 91. Yo escuchaba era, Nosferatu. El tema es el disco de Hellstar, te digo, de la banda Hellstar, que era un heavy metal así con cosas, un cantante agudo, y te bardeaban, te decía, ¿cómo te va a gustar eso? Exacto. O sea, no hay que caer, lo que quiero decir con mi edad es, no caigan en esa pelotudez. Si dentro de la movida que viene una banda de puta madre, y sí. Pero no compremos todos los... Pero otra todos estos cosa, adolescentes americanos, no todas las bandas son buenas. Otra cosa que... Core, metalcore... Que bueno, el hecho de que se masificó instantáneamente, y ya había más medios de comunicación, no como tanto como en los 80, los canales de cable y demás, que como en TV y eso, vos fijate, se masificó, se hizo moda, y como toda moda... inició pico máximo, pum, decadencia. Se cayó casi como en TV. Exacto, pero sobrevivieron las que realmente fueron buenas, que hasta el día de hoy siguen tocando. Bandas como Pearl Jam. Alice in Chains, que viene, bueno, cambios de integrante. Pero se puede suicidar el vocalista. Eso es un problema que le puede pasar a cualquier banda de rock. Sobre todo si consume drogas pesadas, etcétera. Pero ahí está la muestra, listo. Y se murió todo, ahora... No hay más bandas grunge que nazcan así, que digan, nosotros hacemos grunge, ¿no? Ahora uno está en el retro rock, como vos decís. Pero bueno, como todo es cíclico, la vida misma es cíclica, en algún momento van a volver las bandas grunge, pero cuando muera todo. Lo que le digo a los más pibes, no se entusiasmen, o sea, sí en el hacerte fan de la banda que te gusta, pero no te entusiasmes con una movida así y desmerezcas a las otras. Eso claro, es lo único la verdad escrita no la tiene nada. Claro, nadie sabe, ni a Moisés se le cayó. La juventud, veinteañera, digamos, la purretada. La ¿vio? Purretada. Son más abiertos. No, yo veo peleas en Facebook que a veces me... No, pero te equivocaste de lugar para ver pelea. No, ¿vos querés ver pelea? No, pelea. No, los suyos no, usted está tranquilo. Parece que tu vida pasa por el Facebook. No, es que equivocado. Estuve de vacaciones y cuando voy al gimnasio me aburro y al hacer bicicleta miro. Claro, tengo más tiempo al pedo en mi trabajo, pero... Yo creo que si hay un lugar donde querés ver el termómetro de la situación, donde no te No, que el otro día vi que se quejaban... De, por ejemplo, los más pibes, los heavy pibes, de algunos grandes que le dicen, ¿qué sabe vos si yo vi a B8? Toca destrucción. O sea, como hablamos el otro día con Ricardo, cuando fuimos a ver a la chica, el jueves, le decía, yo vi a B8, vi a Hermética y soy un boludo igual. O sea, no es que me hizo, es como las drogas, ¿no? Jimi Hendrix era Jimi Hendrix, no las drogas. Claro, él lo tocaba bien porque se fumaba. Claro, no era porque se drogó y la no, claro. Él sabía tocar. Bueno, pero y la... ¿Pero qué te va a decir el drogo? No, pero en esa época las drogas eran buenas. Por eso es que sí. No es porque el chabón sabía, no, de tal. Janis Joplin cantaba por las drogas, por ejemplo. Dale. Bueno, y le mando un saludo a nuestro al baterista Emanuel de Lugnasad La Force, con aplauso a todos por mandar un saludito. Sáquenle así que las H, así, es fácil. La H muda. En efecto. No, bueno, pero acá no la usan como muda. Lugnasad La Force es no, muda. No, en bandas como por ejemplo Helker. Ah, pero suena como inglés, Helker. Bueno, ¿con qué seguimos, Ricardo? Y vamos a escuchar los rusos, así vamos matizando un poco de sonido. Ya que estamos en la Copa de Confederaciones con Putin. Y con el Diego, que está allá. Ayer, perdón, ¿no vio el video bailando ahora como ruso, como cosaco? ¿Qué hacen rusos? No, está por... El otro día estaba en Cuba. Por Dios. No para, el pibe. Átenlo. Es porque es de la, ¿cómo se llama? Sí, de lo que sea. De la FIFA ahora. Pero el otro día bailaba, no, rifa, claro, bailaba salsa. O sones cubanos. Antes bailaba cumbia y ahora está bailando cosas. Bueno, vos que sabés ruso, nombrá el tema y comentá también. No, la verdad. Hacé no. La mención de. Kalevala, es una banda rusa. El tema es Nagrian. Espere que no te. Nagrianuli. Nagrianuli, espere que me Perfecto. Pongo. Nagrianuli, que en su idioma es exactamente eso. Significa Nagrianuli. La banda es rusa, pero tiene el nombre de la banda es de los famosos, esas sagas, poemas finlandeses, que está el Canteletar y el Kalevala, o Kalevala, como lo pronuncian los fineses, qué sé yo. Y los ilustres vendrán y dirán el discreto canto de la burguesía y se dice Kalevala, o algo así. Pero así que es una banda interesante, la van a venir más o menos por noviembre, lo va a traer Cofradía Metálica. Si llegamos a traer a las rusas acá, o a los rusos. ¿Rusas? A la rusa y a los rusos. A la rusa. No, tráigala a ella nomás. Yo voy a hacer lo posible, voy a hablar con Leo de Cofradía. Le pegamos. Y lo que sí, vamos a anticipar. Van a parar por Quilmes. Con un tiempo prudencial, vamos a hacer alguna nota con ellos vía... Skype. Bueno, Skype y todo ese tipo me está llamando el invitado. Así que manda Kalevala y vamos con todo. Thank you. și mii de mii Păsmătrieli gusti, mul iubimă-i crai Ia piață-n ceali, zioi da te aplivă I prapavdali, să baci lai Si suena Motorhead, ¿qué significa? Bloque Vader. Bloque Vader. Es nuestro sponsor. Ahora es nuestro sponsor. Sí, ahora sí, único, único. ¿Cuándo las cervezas nos van a hacer este? Nos van a sponsorear. Se funden. Si con todo lo que hemos gastado. Si empiezan a sponsorear lo que consumen cerveza, van a estar en el horno. Hubiera grabado un disco más o menos. ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuántas universidades sus hijos le han pagado? Le hemos pagado. Le hemos pagado a José Isenberg. Bueno, Vader Store queda en Gurruchaga 478. Si ustedes quieren comprar discos raros, esos vinilos, todo lo que ustedes quieran. Queda en el lindo barrio Gay Friendly de Villa Crespe. Si en Facebook es Vader Store 666 y si quieren entradas para ver bandas que toquen el Club B o por ahí, el teléfono es 4856-1838. 4856-1838. ¿Y qué tema eligieron los muchachos? Vamos a escuchar Napalded en el espacio del bloque Vader. Muy bien. Y justamente te estaba comentando que pasó un hecho extraordinario en Inglaterra, el famoso festival Glastonbury, que viene hace, no sé, 40 años, no sé hace cuánto existe, tradicional del rock and roll o de la banda, viste, que son avant-garde, las novedades y demás, siempre sonaron ahí. Y por primera vez en todo el tiempo, desde que se inició este festival, le dan espacio a una banda extrema, de música extrema, y bueno, y el mérito se lo lleva Napalded, que es, para mí, es un logro muy importante. No sé, como que en el Cosquín te digan, bueno, va a tocar Certera, ¿entendés? Entonces te quedás sorprendido, porque Glastonbury es un festival histórico donde fueron reconocidos, digamos. Y aparte le dieron el lugar a una banda, digamos, exacto, que es de culto ya, ¿no? Por eso, ya el mismo peso del nombre de la banda, creo que se ganó el espacio o el derecho a participar en un lugar donde siempre sonaron las bandas que después fueron conocidas o fueron modas y demás. Así que vamos a escuchar a Napalm Death en un tema de uno de sus últimos trabajos, que también le da nombre a su álbum. El tema es Time White for No Sale. Yeah. Bueno, acá estamos, ya tenemos los invitados. Es para mí es casi, ¿cómo le podría decir? Lo recordé después de, yo miraba la banda y lo recordé 30 años después. Gracias a las drogas y al alcohol. Así que vamos a brindar pipa. Salud por los químicos. Claro, porque la otra vez que hablamos, yo le dije, vos ibas a la sala de Rata Blanca, sí, vamos allá. Y, o sea, hemos estado seguramente un montón de veces. Y un montón de veces nos hemos cruzado, nos hemos empujado en los baños. No. Todo. Yo creo que al final de cuentas somos todos medio parientes. Somos, ¿sí? Sí, somos los mismos. Sí, solo que cada uno andaba en su nube. Claro, totalmente, totalmente. Ahora le dicen SoundCloud. Ah, ese era el verdadero SoundCloud. Ese era. La nube, el sonido. Sonido y pedo que andábamos nosotros. Por Dios, Había nubes particulares, había de distintos colores. Era, a veces chocaba en las nubes. El vino de esa época era bastante feo. Sí, a veces chocaba, había rayos. Y había cosas extrañas, tenía color también. Sí, es verdad. Bueno, bienvenido, Certera. Buenas tardes. Ahora arrancamos la nota en serio, ¿eh? Sí, ahora arrancamos. Buenas tardes, muchas gracias. Pasó la nube. Presentate. Bueno, Pipa. Formalmente. Pipa, vocalista y segunda guitarra de Certera. Rodrigo, nuevo bajista de Certera. Rodrigo, bueno, Hidro. Arrancando acá con este gran y hermoso proyecto. Muy bien. Bueno, arrancamos la típica. Empecemos con Pipa. ¿Cómo empezaron? Todo para que la gente recuerde. Esta es una nueva radio. ¿Cómo empezó Certera, digamos? Sí. Certera, que yo. Vamos a hacer algo medio largo. Claro, sí, resumimos. De paso vamos poniendo los temas y como todo. Bueno, no, empezamos creo a ensayar en el 93, allá por Torcuato. Creo que ensayamos un año, debutamos como banda y yo debuté también como músico. Cato también, el 24 de septiembre del 94. Creo que con ese recital que siempre nos autogestionamos, ¿no? Creo que con ese recital juntamos guita y sacamos el primer disco de Certera, que fue en cassette. Sagrada Corrupción, recitales acá, nos iba muy bien, nos seguía mucha gente. 96 sacamos Hoy en Día. Tocaban seguido. Tocamos muy seguido y nos seguía mucha gente. Es importante. Sí. Y bueno, mucho, y también organizamos nosotros los recitales, ¿viste? Y eso también fue lo que nos ayudó a sacar, digamos, discos. A sobrevivir, en cierta forma, mantener la banda, digamos. Bueno, sacamos en 96, sacamos Hoy en Día, después una separación. Cada uno, digamos, por su lado. Yo, digamos, siempre seguí con el tema de la música, que yo estuve en Paganos, formé El Patrón. Por cuestiones de la vida, El Patrón me cagaron, vamos a decirlo mal y pronto, me cagaron el nombre. Con un disco, yo ya sacaba un disco que era Epifanía. Por suerte, justo Hurlingham Meta no sacaba. Le mandaron una carta de documento antes de que vaya a editarlos. Claro, a fabricarlos, y bueno, desde ahí surgió como que los músicos no se sintieron cómodos. Yo dije, tomé la decisión de voy a preguntar a los muchachos Certera a ver qué tema con el nombre. Porque me fue bastante duro el tema de que me saquen la identidad, porque El Patrón era una banda que había tocado con Creator, tuve gira por el norte, toqué por todos lados, con bandas de afuera, con muchas. Y de repente esta banda que apareció, no sé, de Bernal, me dijo, che, somos nosotros, registramos el nombre. No tenía otra, no me quedaba otra, así que bueno, fue para los otros músicos, no, fue muy bueno y decidieron partir, digamos. Y creo que a la semana aparece Cato, baterista original de Certera. Empezamos a ensayar sin ninguna expectativa, aparece el Negro también diciendo, no, mira, yo voy a tocar. Yo vengo un ratito. Vengo un ratito nomás. Y desde ahí no paramos más, hicimos un disco, estábamos tocando con bandas de afuera, andamos viajando, por cosas de la vida también, los bajistas iban y venían, hasta, bueno, hace dos meses apareció Hidro, que es un loco acá del barrio, allá de Derqui. Bueno. Aclará que acá el barrio no es acá el barrio. Ah, no, es Pilar. Derqui es un poquito más allá, ¿no? Bueno, cruza la frontera y es un poquito más allá. Exactamente, después del arroyo para allá. Sí. Subtren, carreta. No, acá el muchacho sabe muy bien de lo que hablo. Sí, verdad. Como ese, bueno, y En realidad, bueno, a full, la verdad que bien, siempre, digamos, Certera tuvo hace años que estamos tocando, digamos, después de volvernos a encontrar, y siempre una fecha internacional hace, digamos, viene bien con ese sentido. Y con proyectos, ahora grabando un maxi, tenemos un disco en vivo por salir también. Ah, ya. Un homenaje así a Sagrada Corrupción, que es algo que nosotros grabamos en cinta abierta, así que... no los podemos como masterizar, ¿entendés? Es muy difícil encontrar la misma máquina, todo eso. Bueno, así que entonces decidimos, vamos a hacer algo en vivo como para darle, digamos, demostrar la calidad que había, digamos, musical, compositiva, más que nada. Porque claro, es un disco, vamos a decir, que sonaba, no suena muy bien, estaba en cassette y bueno. Y ediciones argentinas de la época. Claro, sí, creo que estaba grabado en 8 canales, una cosa así, en cinta abierta. ¿A dónde lo grabaron eso? Esto lo grabamos en San Miguel. ¿En San Miguel? En San Miguel, sí. Bien. No me acuerdo, la cueva creo que se llama el estudio, algo así. El nombre apropiado para algo de San Miguel, ¿no? No podía hacer otra cosa. Como es, y bueno, muy contentos con proyectos, y para adelante. Y siempre, como seguimos... independientes, así que también se hace muy duro todo. Claro. Porque, qué sé yo, acá, bueno, vamos a decir la verdad, es todo, se maneja por plata, ¿viste? Sí, sinceramente, la vida. Y sí, de por sí, pero más que nada, qué sé yo, en esto, bueno, ay, qué lindo, tocan allá, no, tocamos allá porque la ponemos. Claro. Y bueno, también una cuestión de que por ahí somos una banda que. Son locales. Locales o que viene. Qué sé yo, vamos a decir, con experiencia de tocar con otras bandas de afuera, qué sé yo. Eso ya no lo puedo decir yo. Tampoco lo decís porque pone plata, toca Miranda, contéstame, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, que por ahí también es la cuestión, ¿no? ¿Será de que siempre nunca fallamos en ese sentido? Pero, está bien. Dijiste algo importante igual, dijiste Testament, ojo. No, sí. Sí, ahora vamos a hablar de... Ahora viene Testament dentro de poco y vamos a charlar de eso. Vamos a escuchar un tema entonces del disco... ¿Qué tema querés escuchar del último trabajo de ustedes en estudio? Facu, preste atención que este está en sus manos. Ahí lo dejo a Hidro que lo elija. Y bueno, no sé, ¿qué pasamos? ¿Te así parece... la gente se va acomodando al... Mandamos, no, no, del lo último mandamos disco. Después y partir. Ah, del sí, último, sí. Bueno, mandamos el Paria. El Paria. Cuando el operador lo tenga en punta, ¿ya lo tiene? Sale el Paria. Vamos bueno, con dale. Certera y el Paria. Joder. Yeah. Bueno, escuchamos entonces el Paria, ¿no es cierto? Así es. Medio redundante, ¿no? Hablar de las letras, pero vamos a hablar de las letras entonces. Es el Paria. Bueno, está muy, muy claro, ¿no? El título por lo eso dice. Mismo. Más que nada, de lo que hablo yo son más que nada experiencias personales y también visiones de la realidad, más que nada. Ahí me metí en un tipo que apenas nació, ya nació en un orfanato, de que estaba de acá para allá, que lo llevaban para leer, estaba con la iglesia. Sí. Que se le inculcaban, lo metieron, le dejaron el cerebro nulo hasta que él pudo escapar y en realidad llegó a ser libre, escapándose, y en realidad es quizás un loco lindo. Claro. ¿Entendés? Pero toda una vida que tuvo una vida de mierda. Basado en charlas de por lo menos de asado, de... Porque siempre alguien uno conoce. De un señor, sí, estaba hablando con un señor de que la experiencia de su vida fue más o menos así. Y bueno, me meto así y, claro, y me meto mucha... Digamos, me pongo en la piel de eso. Y cuando escribo es como que me pasó a mí. Claro, está como, bien. Lo tomás, lo haces propio. Sí. Y sí, le das tu sentido y tu punto de vista de la historia. Sí, que... Sí, me pone cuando lo veo y cuando me dicen, cuando lo veo, se ven reflejado en eso, ya está, ya mi misión claro, se cumplió, digamos. Claro, fue, claro. El mensaje fue captado, digamos. Qué bárbaro. Y para los que nunca escucharon Certera, ya más o menos tienen un panorama de cómo va musicalmente la banda. Hablar de influencias a nuestra altura de nuestras vidas es medio como al pedo, pero siempre uno tiene... Hace un rato pasábamos bandas, viste, de los 80, Batoy... son esas cosas que te quedan grabado allá adentro en el subconsciente. Sí, en realidad creo que porque nos queríamos escuchando hecho, eso, la claro. Posta, ¿no? Porque teníamos lo mismo disco del parque, cassette del parque. Vamos a hablar de algo muy redundante porque por la edad que tenemos, porque nosotros hasta quizás puede sonar chocante lo que voy a decir, pero nosotros que vimos a B8, que no es menor. Quizás la consecuencia de todo eso sea esto, que estemos nosotros ante un micrófono difundiendo heavy metal y vos con tu banda difundiendo heavy metal, porque venimos de... En realidad estamos haciendo lo mismo, seguimos, digamos, creo que estamos somos la consecuencia. Pensando lo que amamos. Claro, tal cual. Nuestra, en realidad... Porque todos tenemos familia, todos tenemos trabajo. Sí, pero mi estilo de vida es este, no es que... es mi forma de ser y... No es que sí, el luna es básico. No. ¿Entendés? Es lo que creo que estamos expresando vos detrás de un micrófono, que yo, claro, bueno, yo arriba en el escenario, y en realidad es lo que nos marcó en la vida y lo que nos hizo fuerte también en la vida. Sí, porque... Creo yo, ¿no? Yo creo que totalmente de acuerdo. Sí, nos curtimos. Porque nos caímos, nos chocamos y cuando uno se cae y en tiene que levantarse. Cuando empezamos éramos, ¿cuánto éramos? 30, claro, que nos juntábamos en el obelisco. Sí, yo siempre hago esa mención porque cuando uno hace esos comentarios dice, ah, mirá el viejo de lo que está hablando. Sí. Pero eso no está escrito en ningún libro, no lo van a estudiar, no lo van a aprender en el colegio, ni tampoco lo vas a ver en la televisión, así que... Y también está bueno a veces que se reconozca, porque si no fuera que a nosotros nos metían tantas veces en cana, y salíamos y seguíamos con esto y apoyamos las bandas, tal cual, si no pasaba eso, si a nosotros no hubieran castigado tanto y hubiéramos seguido, y no seguíamos, el heavy metal acá no era fuerte como es, y él es como... es más, es muy fuerte el heavy metal en Argentina, más que... Hasta que en los países del norte. Sí, porque en el sentido acá de que tiene otra sección. Nosotros tenemos más ideología. Están metidos con... Claro. Tenemos ideología. Andrés, eso que dicen lo relaciono mucho porque, bueno, un par de años menos, uno por ahí capta más. Un par de décadas menos. Sí, más o menos. Más o menos. Y yo lo quiero. No se los quiero marcar así, no me peguen. Me olvidé que me tengo que volver con él. La onda es que... se captan más rápido las bandas nuevas, pero ¿qué pasa? Todas las bandas nuevas captaron la vieja ciencia, el old school, como se dice ahora modernamente, ¿no? Y me parece que desde ahí es donde nace toda la cuestión de esta charla que ustedes tenían de los 30 que se juntaban en el obelisco, ver a B8. Hoy hay bandas que no reconocen o no lo tienen en el consciente de decir, Ah, claro, B8 fue el que arrancó y que hoy está... Claro. Mirá, no sé. Yo acepto que viste que no te guste, inclusive hay algunos que te dicen, no, usted está mal grabado, bla, bla, sí, bla. Sí, sí, creo que eso lo... Todo bien, o sí. sea, yo lo entiendo una experiencia. Porque vos estás... Obvio. Y se ganó hasta las el día bandas de que hoy. Nosotros, por ejemplo, que tuve yo, que fracasamos todas, o sea, fracaso en el sentido de personal, ¿no? Porque, viste, era dos ensayos, tocaba dos veces y se morían, viste, no me ponga esa música. Pero quiero decir, todo eso también... También ayudó porque, bueno, qué sé yo. Y otro punto, mirá vos, fundamental, salió Diego Valdés, Fernando Vigorito sigue tocando, claro. Qué sé yo, el Bocha está en devastación, o sea, claro. Y miles que vos habrás tocado están tocando en otra banda, sí, también. Sí, sí, son, o sea, que todo sumó. Otro punto que para mí le da un plus a la banda y te das cuenta al toque cuando los vas a ver en vivo, decís, esta banda no me transmite nada o qué sé yo, porque le falta la calle, le falta la experiencia. No por uno decir, ah, porque yo me la recontrasé, me caminé todo, no es así. No, porque siempre hay uno que te caga bien. Pero cuando uno, el artista crea la música, crea la letra, y se planta en el escenario como vos, Pipa, y transmitís, se siente que es real, no es fingido. No es que fuiste a la universidad y estudiaste la cátedra. ¿Cómo? Quería llegar a este punto, como que lo empezaste, ¿no? Claro. Desde eso, de las bandas. Que por ahí que son muy hasta muy de pose y profesionales, sí. Que no quieren y no son muy frías. Son frías. Y está del chico nuevo, del heavy metal nuevo, que critica mucho a las bandas viejas, o que ustedes porque son viejos. Quedaste, pero porque. En esa banda. Bueno, pero ahí está el que es mucho más. Nosotros le abrimos el camino, es mucho más fácil para ellos. Claro. Todo. Yo me acuerdo, yo para tener un case, mira, Cato me estaba diciendo, Cato está muy contento que vamos a tocar, ahora contéstame, porque él fue, creo que la primera vez que fue a Killer Trip, nosotros sí, no íbamos, claro tardábamos sí. 3 horas tonelada de hasta, case ir, a, hasta, a hasta ir a Killer Trip, esperar que abran, pagábamos, nos decía, bueno, venite 2-3 días hasta que te lo grababa, me acuerdo, Naranjita, eran las tapitas escritas así, una fotocopia, llegabas a tu casa, estaba mal grabado. Había que volver otra vez. Sí. Lo que costaba tener un cassette así, que el que tenía, si te lo grababa, yo me acuerdo que encontraba así, agarraba cassette de Julio Iglesias, sí, cualquiera. Le robabas a las tías, a las primas. El cuchito, el filtro así, y iba y ¡prum! Lo grababa y estaba, claro, y enloquecido, y nos juntaban, traía un cassette, un loco. Sí, y bueno, todas esas cosas uno. Que ahora el chabón a cualquiera, que está Internet. Buenísimo. Sí, porque está bueno. Porque está buenísimo, porque abre muchas puertas. Todos los recursos. Pero por ahí se olvidan de cómo empezó todo esto. Es lo mismo que vos no te podés olvidar de tus raíces o de cómo empezó esto, de que me gusta tanto a mí. Claro. ¿Qué pasó? Allá atrás murieron un montón, digamos. Sí. Vamos a decir así, sí, ¿no? Sí, tal cual. Hay que respetar eso, porque si no, vos no hubieras sido. Sí, porque no solo va por el género musical, sino por la historia de vida misma de este país, porque de repente atrás hay muertos, ¿viste? Claro, sí. El respeto de todo. Claro. Porque el heavy puede parecer duro, reacio, lo que sea, pero es un tipo que respeta. Por supuesto, sí. Y es nuestra historia de vida. Exactamente. Calculo que en esto, no sé, me meto yo. Ya vuelvo a repetir porque me hago el pendejo y me meto en Facebook, ¿no? Y veo las peleas entre grandes que estábamos hablando recién. Entre los grandes que, viste, dicen, yo vivo de 8. Pero es como lo decimos nosotros, ¿no? Desde el, papá, yo la tengo. Sino todo lo que vos estás tocando ahora. La calle humilde. Acordate los instrumentos, no sé con qué habrás empezado todo. Yo empecé con un Fine todo lado. Bueno, yo empecé. O sea, ¿te imaginás tocarme un huevo? Me acuerdo que trabajé una semana en una carpintería para comprarme la guitarrita. Bueno, una guitarrita que ni me acuerdo. Está en la sala. Ni Fire. Guarda porque está en la sala. Obvio. Y la tocás y te mira de reojo. Y no se toca. Como es esas cosas que me acuerdo, pero hermosas, ¿viste? Cosas hermosas. Lo de los cassettes que decís. Yo me acuerdo que cada uno, íbamos con los pibes, éramos 7 y decíamos, eso es como debe ser. Muy bien, muy bien. Eso es como debe ser. Esto es radio, ¿verdad? Era el comprar, viste, cada uno compraba, elegía uno para o sea, teníamos para más para escuchar, claro, para compartirlo, sí, en sí. Esa época no estaba ni había YouTube. Copiado rápido, cuando YouTube, yo me acuerdo, no nos podíamos meter en YouTube a ver el último video, copiado rápido, cuando uno lo consiguió, que era uno de los pibes que tocaba yo, que tenía un poquito más de plata que todos nosotros, porque inclusive se trajo de Inglaterra, oh, Ben, claro, uno de Ben, no, era, ya era, sí, sí, nuestro, era para nosotros, era un gurú. Dios amigo, sí. Claro, él dice sí, que querés acuerdo. Ir a la casa para claro. echar los vinilos. Debe tener otra cosa. Viajamos también hasta acá, Capital, que me acuerdo del Yankee, era un loquito oh. también. El Yankee, un loco de ojos claros, que yo que viajaba y traía un montón de cosas. Íbamos a la casa, nos quedamos en la vereda esperando, pero horas y horas. Igual que Killer Trip, sí. Me acuerdo que... viste con la ñapi detrás del vidrio parecíamos porque sí. estábamos mirando la vidriera. Mirando la no y la viste que pasaba no y que había una tele que pasaba en el Quilemón claro. Y lo pasaban y no y fuah, y vos lo qué mirabas, bueno. No y nos quedamos porque estaba cerrado viste pero y nos quedábamos o esperar hasta que abra qué cosa con... eso te nutre eso no me te acuerdo nutre para de lo que inicio no, de Cotorra hoy se pasa Cotorra de mirá, Cotorra que Cotorra, pasaba mirá. Cotorra viste que te yo vi un Pacheco a las 10 y salías a las 3 de la mañana y te veías todos los videos que vos decías, wow. No. Vivo en Pacheco. Sí, no, un el, viaje. El 60 pasa, sale de Escobar y termina en Constitución. Sí. Pasa por Pacheco. Bueno, íbamos a la ruta. Pasamos 60, como no había, que éramos 5 o 6, no nos paraban. Entonces, ¿qué hacíamos? Uno solo, nos quedamos, uno solo así, y todo en el zanjón que estaba atrás de la parada del colectivo. Entonces, cuando paraba el colectivo, era un viaje muy largo, ¿viste? Y parece seguramente que íbamos con algunos líquidos para hidratarnos, que yo. Sí, sí, por no, muy pero calor, no, pues, no, agarraba por la ventanita. Bueno, la onda es que cuando llegábamos a Constitución, bajábamos y a la media cuadra nos metían en cana. A la comisaría, ¿sabes qué loco? Fue un montón de veces nos pasó eso. Y esas cosas, por eso digo, yo tuve un montón de amigos heavy, montón de que se. Era en los tiempos de las brigadas, que sí, yo. Sí, claro. Nosotros éramos los apaches, que yo. Sí, sí, sí, bueno, después vamos a charlar eso. Tuvimos un montón de vagos que querían estar, pero cuando una vez los metían en cana, terminaba su heavy metal. Abandonaban todo. Conocí, vale. Bueno, o no. Ese también era un filtro, por eso te digo, que también fue muy duro y fue muy costoso. ¿Cuál te hacías? Te hiciste muchos amigos ahí adentro. Yo me hice varios amigos. A la noche, pues, no. Sí, vos sabés que tuve un problema con el autito y lo abro. Pues. Con Vigorio, con Ricky de Flema, vamos, Corona. Vamos a. Bueno, vamos a cerrar este bloque. El bloque de, pero antes, este bloque viejo espere, de mierda. Espere, falta un viejo de mierda más. A ver, espérenme, dale. Gerardo Sarmiento dice. Primero, muy buena la radio, ahí debe estar. Se capaz que mandó a otro. Capaz que está tomando mucho. Está equivocado. Pero dice: saludo a mi amigo el Pipa, muchos años de amistad de la infancia, un gran luchador de la escena del metal. Lo cual es totalmente verdad, que viene pegándole hace un montón de tiempo. Vamos a escuchar un tema de Certera en vivo, del trabajo que están preparando acá los muchachos, y después hablamos respecto al tema, porque como no tenía el título, lo elegí al azar. Me gustó el arranque del tema, no tiene los títulos. Bueno, vamos con este. Después lo decimos. Certera en vivo. Chávez está bañando. Sigo contando mi pata de paño. Feliz día de vez en cuando. A mi locura visitar. Y a mi locura seguir. Lo que acabamos de escuchar es Certera, de material nuevo. Se llama el tema entonces... Sin partir. Bien, buenísimo. Suena muy bien, ¿eh? Muy buena la composición, está bueno. Hablamos de un montón de cosas que me gustaría volver a repetir, que ya ni me acuerdo de qué carajo hablamos, porque hablamos como 10 cosas diferentes. Por ejemplo, el material en vivo. En vivo, grabado ahí en la casa de San Miguel. Para una producción también. Sí, queremos sacar... sí, va a ser... todo un disquito largo. Y esto es... dedicado más a Sagrada Corrupción, pero como hay temas también de lo nuevo, todo, digamos, todo es la etapa un, de un disco en vivo, un disco en sí, vivo. Sí, sí, hay un poquito. ¿Y el estudio va a ser para un EP? Este tema que se escuchó Sin Partir, sí, vamos, que pensamos hacer un EP de 5 temas, que yo, con alguna rareza que quizás pasamos. Está bien. ¿El cover va a ser para el EP o...? Sí, para el EP, sí, sí. Un tributo también a... queremos hacer a Cráneo, una banda que cuando era yo chico, mi primera banda que escuché, que fue un ensayo, digamos, que fue empezó mis oídos a sangrar, digamos. Sí, ahora volviendo otra vez a en la máquina del tiempo. No. Tony y Douglas. Agárrense, agárrense. Agárrense que vamos. Yo soy el de polera. Entonces no sos judío. ¡Ajudía! ¡No soy de Atlanta! Estuvimos mencionando también a las brigadas, ¿no es cierto? Oh. Y comentá un pasaje, algo de tu juventud. Oh, hay mucho, que bueno, muy muy lindo. Muy brigadas o comandos, como le decían. Claro, bueno, había las brigadas, comandos... me acuerdo, bueno, Comando Lemmy, claro. La gente de allá de Bulones. Los Gárgolas. Los Gárgolas de Virreyes. ¿Cómo es? Estaba la brigada de la Plata, ¿era, no? La de La Plata, la de La Plata, sí. Bueno, sí, los Apaches de Pacheco, que el cual soy miembro. vivo todavía. Tomás. Poco conocidos. ¿Cómo es? Bueno, muchas, había muchas. Lo de Verazategui. Pero lo de Verazategui. ¿Qué significaba eso? Era un grupo de amigos que apoyaba a las bandas. A las bandas, sí. Iban sí. a ver los conciertos. Sí, sí, sí. Pero iban todos juntos, ¿no? Todos juntos, sí, había a veces, siempre había rivalidad, como decir, vos sos de tal cuadro, yo el código, en un momento había un par de, pero yo creo que era por las 22 mujeres que había y los 6.000. ¡Mentira! Los 7.000 heavy. Había 3 mujeres. Y 100, 100 no, no, bueno, éramos más todavía. Bueno, 3 mujeres, así que era un desastre, claro, como teníamos el olfato, no, así tan coso, estamos enloquecidos. Yo hasta el día de hoy las quiero, porque nos ha salvado. Ah, buena, buena. Que Dios la tenga en la vida de la chica. No sé, el ser que quieran. Gracias. Buenas épocas. Nosotros, me acuerdo que nos juntábamos en el obelisco. Yo salía el viernes de mi casa y llegaba el domingo a mi casa porque dormíamos ahí en el obelisco. Cuando íbamos a ver un recital, alguno venía con una movida. Che, toca allá, tal. Bueno, íbamos Vamos. Todos juntos. Y era nos bancábamos en el colectivo. Yo me acuerdo que yo nunca tuve plata. Pero iba a todos lados. Y la verdad que era, y venían locos, che, allá toca, no sabíamos, claro. Y nos íbamos todos para allá. Yo me acuerdo la palabra luquear de esa época, luqueábamos, sí, sí. Hacíamos corriente, Callao. Sí, Córdoba, también estaba de moda, volteamos la puerta. ¿Cómo esa es? Fue otra, ese siempre estando detrás de Vigorito. Una entraba. Sí. Creo que entramos, si no me equivoco, estaba vos también el día de Rata Blanca, el primer día, ¿no? Que abrió, que es la famosa que Vigorio patea la puerta, claro, y era el debut de Rata Blanca, y entramos todos. Estamos todos. Creo que Giardino nos odia. Pero, ¿Fue pedir permiso, por lo menos? ¿O? Sí, ¡sí! Permiso. Acá bueno, venimos. Bueno, está así. Pero ojo, fíjense, ojo lo que le estamos contando. Porque acá pasamos Death Metal, que Grinco y demás. A Rata Blanca, ojo. Al primer concierto de Rata Blanca partía la puerta para entrar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? La banda que más llevaba. Ah, señorita. Sexo opuesto. No, en realidad yo la verdad fui porque me enteré en la sala. Nosotros ensayábamos en la sala, que nos creíamos Metallica, hasta que llegó Rata Blanca y nos puso en nuestro lugar. O sea, ellos tocaban, nosotros no. Y ahí tampoco pidieron permiso. Ahí me no, nos rompieron el culo bien. No, pero bueno, qué lindo. Salíamos así, aparecíamos en cualquier lugar y volvíamos, íbamos a donde vendían pizzas baratas. Pedíamos, comíamos. Ahora no hay problema porque cambió de nombre. Dormíamos ahí en Coso, claro. Hasta el domingo. Puede decir Ugis porque cambió de nombre. Ah, bueno. Porque se pelearon y tienen 3 nombres, claro. Ahora. Ah, bueno, íbamos ahí a Ugis, mangueábamos y nos daban, y comíamos, nos dormíamos, sí. Ahí. Creo que el domingo después del mediodía íbamos despacito para las casas. Sí, yo creo que bueno, fue una época de... Por el parque a veces, donde, por el Rivadavia. Para mí me parece lo más positivo, al margen de todo la parte anecdótica, histórica, que es re cómica viéndolo a la distancia, porque hoy en día muchas de esas cosas... Hemos cagado de frío. Viéndolo en retrospectiva. Exacto, la amistad, o sea, vos le abrías la puerta de tu casa a gente que no conocías, claro, porque simplemente escuchabas la misma música, se vestía igual que vos. Era un par, tenía los mismos dramas, ¿entendés? Entonces ahí estaba la comunión y ahí se forjaron amistades que hasta el día de hoy... Hemos trabajado juntos con algunos. Estamos hablando de 30 años de historia. Todos juntos a pedir trabajo. Así, viste, las fábricas que era... O sea, antes el domingo, de Navidad, viste, que claro, siempre... Sí, sí, el domingo, por ahí, entonces no volvían y 8, se quedaban buscando laburo. Sí, así sí, era sí, también. Sí, conseguimos en Plastirama. Mirá. Como a 12, ¿no? O sea, viste, son esos que para Navidad, viste, hacían las cajas para los juguetes. Bueno, todo eso, allá en Pacheco, todo eso en Tigre, que estaba la fábrica de sidra. Entonces, había laburo a lo loco y también bebida. Cataban, los tomaron para laburo, bebida, para, no, claro, para catar sidra los tomaron. Yo creo que el que está escuchando del otro lado, si hay alguien escuchando, sí, no debe entender nada. No. Estos delirantes se drogaron otra vez. Yo estoy aprendiendo muchas cosas, ojo. Hace 2 meses que estoy, entiendan toma eso. Toma nota, ¿eh? Toma nota, sí, entonces. Anote. Vamos a escuchar otro tema, entonces, de los que le pasaste vos. Sí, no sé si está identificado con el nombre. Primero lo ponemos y después decimos cuál es. Así no, no, no, no quedamos como pasar a sufrir. Yo tengo uno que me hizo bajar el muchacho. Sufrir, ese. En efecto. Bueno, sufrir. Vale. Vamos con sufrir. El nombre del tema es sufrir. Sí. No sé si querés hacer una mención ahora o hablamos después o lo escuchamos de una. Vamos a escucharlo de una. Escuchamos de una, sufrir. A ver, ¿quién se da? Mira, vamos a hacer algo. El que se da cuenta. Le damos un beso. Hay un regalo. Sí, no. Le damos un beso. Vamos con sufrir entonces. Bueno, entonces escuchamos el cover de la banda brasilera Ratos de Porão en la versión de Certera. El tema es Sufrir, con una letra muy, muy, muy fuerte que nos identifica a todos, podríamos a todos, decir. Sí, está tan claro. Y bueno, habla un poco vos de la elección del tema, de por qué y eso, todo eso. Más que nada, un temazo. Ratos de Porão, nos criamos con ratos. Sí. El batero es muy fanático de Ratos de Porão, pero todo, creo que el entorno nuestro siempre nos criamos con Ratos de Porão. Es algo que lo llevamos, es una banda nuestra, más sí, que nada. Sí, totalmente, totalmente. Y elección fue... No llevamos. Podía haber, elegido cualquier otro tema de Ratos de Porão. No hay desperdicio, obvio, digamos. Sí, no hay desperdicio. Fue claro. El tema que por ahí que lo vimos fuerte, o que por ahí era para nos entraba bien a nosotros y... Salió. Salió. No andamos con esto muchas va a estar, vueltas. ¿Va a estar en el EP? Esa es la cosita que va a estar. Bien, buenísimo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Lo pisamos para cagarlo a la gente? ¡Wow! ¡Qué lástima! Hablando de... ¡Ah, no lo pudimos cagar! Hablando de proyectos y cosas nuevas, hablá un poco de soporte de Testament. Soporte de Testament. Un nuevo sueño, una nueva experiencia. Digamos, ¿cuánto es? A ver, si te vas a acordar. Va, sí, yo creo que sí, porque... Como sé que te gustan todas las bandas que fuiste, o sea, más banda, o menos, aparte, bueno, el Nonslaught te vi, así que más. A ver, Concertera, soporte que yo, Creator, Exodus, Tankard, Artillery, Slow, qué sé yo, la banda alemana que viene, otra banda, Nocturnal. Sodom. Ah, Nocturnal también. Nocturnal, Sodom, O sea, no te queda casi ninguno. No, tengo. ¿Cuál es el privilegio? Hay uno que se murió y ya no vas a poder soporte. Ay, bueno. Pero, bueno, ese no es. Pero tengo el orgullo de decirlo, que yo creo que he tocado con la. Yo decía triada, pero vamos a sumarle Tankard, que es una banda también. Sí, pero he tocado con Destruction, Sodom y Creator. Tankard, así que toqué. Tankard el día del calor fue. La mejor bandas alemanas. Sí, totalmente. Tankard fue el día del 62 grados. Sí, allá el gordo no podía cantar. ¿Dónde era? Ahí en Palermo, ¿no? En el Roxy. Sí. Como ese. Un poquito de calor. He tocado con Rato Evaporado, que yo. Bueno, qué sé yo, muchas bandas. ¿Testament? ¿Dijiste esta es la primera? Esta o es la primera ya... vez. Ah, sí, bueno. Sí, la primera vez. Yo jugué al fútbol con los Testament, Tomás, para vos, pendejo. ¡Oh! ¡Recagaste a todo! Ya no, recagaste a todo. Claro. ¿Cómo fue? La verdad jugaba solo el Chuck Billy, pero no importa, los otros eran malísimos. Otro día le cuento, pero está certera, que es más importante que yo. ¿Qué jugó al fútbol con Testament? ¿Viste? Vos decís que atajaba. Después de pronto, si algún día viene Willy de Killing Season, que bueno, en esa época tocó con Jacobelli. ¿Cómo era la banda que estaba con Jacobelli? ¿Muerto? No. Veloce. Claro, y él me dijo, boludo, claro, yo también jugué. ¿Qué fue la fecha de Vélez? De Vélez. Donde la gente saltaba los molinetes. Ese día fue una contradicción porque tocaba en Estadio Obras. Tocaba Danzig un día. Era cuando otro venían día, bandas. Venían todos los fines de semana. Todos los malditos fines de semana. Bueno, acá, no sé si va a jugar ahora Chuck Billy. Pero le podés decir y todo bien. Le podemos hacer una. Le vamos a avisar. Que Camperata le da la revancha. Claro. Vamos a llevarla abajo el brazo a la redonda. Claro. Le ganamos porque ese era el todo tronco. Decirle que le damos la revancha. O sea, nosotros éramos Claro, eso es malísimo. Pero no había nivel de maldad para compararlos. Pateaba muy fuerte Chuck Billy. Y también una vez, es lo único que sé. Y, medio, claro. Y había un periodista que vino, que se llamaba Daniel Rena, que no lo vi más, era un uruguayo, vino exclusivamente, venía, se cruzaba para cierto show y se le cayó encima Chuck Billy. ¿Tiene se llevó la anécdota. La mejor anécdota la llevó él. Tiene una gran cicatriz el muchacho que lo siempre puede, la muestra. Puede jugar ahora. ¿Es el día de agosto? El 23 de agosto. La tuya va a ser la primera. Grupo, bueno, en teatro. Mirá, yo ya estuve. Teatro de Flores. Sí. Bueno. Mejor, me parece más lindo para ver bandas porque no tenés grupo que, a mí no me gusta. No tenés que levantar la cabeza. No lo hago de... Depende para qué. Me queda más cerca, inclusive voy hasta puedo ir caminando. Y ese día tocan los amigos de Demoledor también, ¿no es cierto? ¿De soporte? ¿Demoledor? Destripador. Destripador. Siempre me confundo los amigos de Demoledor. Destripador. Que acá no son Demoledor. Bueno, bien. Es una buena fecha. Es un golazo. Sí, aparte, como te digo, es una para el currículum de la banda, todo esto, otra para experiencia nuestra. Y para la foto. Como te digo, hasta para todo. Cato está recontento que, como decía, él iba a comprar los cassés de Testament allá y que yo y que se lo grababan mal y tenía que cuando volver. Cuando salió el primero no entendíamos que hacía Skolnik. Claro. ¿Qué hace este muchacho? Hijo de... Era una cosa... No, me partió el bocho. Esas cosas clásicas que para... Claro. ¿Qué onda con estos chabones? Pero bueno... ¿Qué te parece? Digamos, en esta vida... Yo los abrazaría. En esta vida pero me voy a ir muy contento por toda mi experiencia totalmente, de arte musical. Así que Sí, muy contento, muy, muy contento. Y pero bien, tranquilo, porque siempre. Elegiste otro tema del disco para escuchar ahora. Pero y antes del disco, tu primera experiencia así con banda. ¿Con banda internacionales? Internacional. Ultra grosa, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Así que imagínate cómo tengo los hombritos, las patitas. Pero cuando subí ya sabemos que ya se olvida todo. Un tema del disco, aparte la experiencia acá te ayuda. El tema 4, ¿se llama cuatro. Entonces? El tema 4 es La Nueva Era. Vamos, para que La escuchen. Nueva Era, certera. Anécdotas, anécdotas, anécdotas, anécdotas y más anécdotas. Si escribimos un libro, 6 tomos no alcanzan. filmamos una película, no sé, 6 horas de filmación. Pero con buenos actores, no con Darín, por favor. Claro. Lo único que me llama la atención es que cuentan el y no ponen la pava y preparan el mate. Es muy extraño. El café, eso, ¿no? Tomá, claro, pibe, no, anda a comprar otra birra. Claro, sí. Pero no, sinceramente, el hecho de ser un heavy... por eso somos tan orgullosos, creo, en mayor o menor medida, de ser heavy metal o de haber escuchado esta música, haberla amado y ahora difundido por todo ese tipo de experiencias que pasamos. Y hoy en día, sí, no, loco, sobrevivimos a todo ese tipo de cosas porque, no sé, decirlo suena como redundante, pero... No, pasaron cosas terribles. Hay una sola anécdota que vos me acabas de contar que quiero que la repitas, porque creo que es la muestra, la del patrullero y el raid. Escuchen esto, loco, porque en verdad se olvidan, por eso heavy que se olvide y ahora dice, pasaban, péñenle a todos. Claro, a la policía, no es tan así. Me acuerdo, estaba en la esquina de mi barrio, estábamos parados en la esquina de mi barrio, pasa patrullero. Pelo largo, campera. Pelo largo, yo porque estaba en cuero. Yo estaba en cuero, claro. Me levanta, que ya creo que hace 3 días anteriormente me habían levantado ya. Me llevan y llega, me acuerdo que era, esto era en Pacheco. En San Pablo, en la Panamericana en 197 está la comisaría. Bueno, me lleva, digamos, desde ahí, de Pacheco, de La Paloma, barrio de La Paloma, me tenían que llevar hasta ahí. Entre medio paran en un almacén. Bueno, paren yo, bueno. Y agarra todo esto cuando iban llegando hasta el almacén, me iban diciendo, ¿viste qué olor que tiene este negro de mierda? ¿Qué olor que tenés, negro, ¿Qué olor que tenés? Cuando va el chabón, para en el almacén. Cuando sube, de repente, escucho... Me agarra el chabón, sacó un ray del almacén y me echó ray por la cara, por todos lados. Me tiró en los ojos yo y cuando llegaron a la comisaría me cagaron a palo. Bueno. Ahora entienden a veces cuando nosotros nos enojamos un poquito con la policía. Nos enojamos un poquito con la policía porque bueno, en los tiempos donde estaba muy fuerte y había mucho abuso, sí, el cual lo veo ahora que también, ojo, está apareciendo. El abuso no desapareció. No, no, por eso, pero ahora lo veo que se está notando otra vez. No, pero lamentablemente y tristemente, sí, porque claro, es una historia triste la que hemos pasado. No, o sea, la anécdota es divertida. Ja, sí, ja, ahora ja, nos cagamos de risa, pero nos dejaron a... En ese momento tenés un cagazo que no sabés qué era. Afuera del paracultural, vos querías pillar a la cuadra, te venían los canes, te pegaban así, te daban en la gamba. ¡Pimba! O sea, por eso estos heavy que están, que ya no salen más a recitales, conozco varios y dicen, no, que les peguen, que salgan a pegarle a la gente. Bueno, está bien, hermano. No sé qué te pasó. No, pero es una cuestión de piel. Les han pegado a ellos. Tal cual. No lo puedo entender. Es una institución que está mal formada, porque si vos lo tenés que formar a los tipos que para que nos brinden seguridad, al servicio de la comunidad, están mal formados. Están no, mal no, formados. No, podés a un tipo de... 2 meses, no, ¿qué? ¿Cuánto está? Un mes, creo, de cosas le dan un fierro. Sí. Una persona no está. Tenés que entrenar. El test psicológico. Sí, de una. Fíjate que no sea drogadicto. ¿Entendés? Entonces estamos viviendo a contramano. Como hay mucha. ¿Cómo que dice la letra de la canción esa? Un circo a contramano. Claro. Esto es así realmente como se vive. Por eso cuando a veces los más chicos nos escuchan a nosotros decir... Y no es arrogancia, no es arrogancia ni nada, No, a mí no me gustaba que me pegaran, ¿eh? No, no, no es divertido. No, por eso. No, pero escuchen, lo toman así como la de ustedes, pero... No, ¿entendés? Una cosa es... ¿Cómo te diría? Hay que respetar a los viejitos. Sí, totalmente, obvio. Es más, respetar a los viejos, escuchá que el viejo te hable desde su experiencia, que te va a servir a vos para que cuando vos crezcas y antes de que seas viejo, porque inevitablemente vas a ser viejo en algún momento y vas a pasar a ese lugar, escuchá la experiencia del viejo y que te sirva para llegar con la menor dificultad posible, ¿viste? Son cosas... Y está bueno tener un atajo, pero tener un atajo con con facultad, ¿no? Y bueno, y eso, claro, más facultad que un viejo, claro, dándote la experiencia de su vida. Sí, sí. Creo que esa experiencia también es la que te ayuda a hoy en día a sortear más rápido los obstáculos o saber por dónde moverse, creo. Claro. La experiencia que ganaron y en su momento. Si las con lo anterior que decía Pipa, nosotros no tuvimos. Vos no tuviste un chavo que te dijera, che, hace heavy metal. No, lamentablemente. No, tuvimos una experiencia de mierda donde teníamos nuestro, digamos, la juventud se la habían morfado. Claro. Lamentablemente sí, porque es así, pues sí, en el barrio no había, no estaba el mayor o el heavy mayor. Había desaparecido. Había desaparecido, lamentablemente. Exactamente. Bueno, me como un bajón esto, ¿viste? Sí, como que, uy, vamos a levantar con esta foto, con la foto que le mostré. Era un niñato, se la voy a mostrar para que vean que estuve con Peterson en el 95. Y acá, wow, me decía, el chabón, que yo tenía una hija chica en ese momento, y el chabón me decía, vamos a tomar, y yo no podía más. Esta foto, bueno, los otros jodansen. Claro. Esta es para Ricardo. Y el chabón me decía, vamos, seguí. Y claro, tuve que acompañarlo, lo fuimos a acompañar al boliche ese, La Negra. Oh. Era un boliche que era un heavy, era el dueño, que era rarísimo. Dijo, tráemelos para acá. Y fuimos todos para ahí y terminamos. Y mi hija, hay otra foto que no la encuentro, se la quería mostrar, es que mi hija está despertándome y yo no puedo. No, son esas cosas del pasado. El famoso cachetazo. Sí, no, viste, ¡papi! Cuando no podés. Claro, dame de comer. Claro, tengo hambre, tengo sueño. Yo no podía hacer nada. Quiero ir al baño. Lo peor es que la madre, viste, era más o menos. Bueno, o sea, que era la, sí, traductora, no estaba tampoco, claro, en condiciones de atender a sus hijos. Bueno, sí. Es el heavy metal. Vamos a escuchar. Bueno, ¿está sana? ¿Está sanita? Sí, me salió K-pop nada más. K-pop. Bueno. Que canta. Pero llegó más lejos que yo, llegó a Corea. Sanita, ¿eh? Es sanita y todo. Sí, sí. Bueno, sí, así sí, que por suerte, entonces sí. Quiere decir no, que la ventaja vos que estás tenemos, vivo, estás acá. Ya está. El ser humano es. Vos ya ganaste. Es lo más importante, la estás contando, boludo. El ser humano es una maquinaria perfecta, ¿viste? Porque la generación no se repite en la primera, sino se repite en la tercera. O sea, nuestros hijos no salen a nosotros, salen a lo contrario a nuestro y salen a sus abuelos. Se repite, ¿viste? Así que, pero por lo menos yo creo que la ventaja que tenemos hijos y toda la experiencia esa la volcamos en nuestros hijos. Me parece que ahí es donde estamos sembrando la semilla para que cambie el mundo. Porque siempre, sí, pensamos en que se podía cambiar el mundo, ¿no es cierto? No, yo tengo todavía la idea y en lo que puedo aportar lo hago. Y más que nada con mis hijos. Sufro mucho porque sé que ellos van a sufrir los, sí, cambios y cosas que donde el cambio va a ser muy largo y entonces, sí, van a sufrir ellos. Pero los hijos, bueno, de los hay hijos que, de los hijos. Hay que prepararlos, ¿no? Y también hacerlos fuertes para, sí, para ahora para sí, eso. Vamos a escuchar el tema en vivo entonces que habíamos conversado antes. El tema manipulación, tema en vivo manipulación de genética. Certera. El primer disco de Certera, Sagrada Corrupción. Listo, vamos con el tema en vivo de Certera entonces. Lo fantástico se hace real. Taxi Radio. Bien. Y acá estamos de vuelta. Certera en vivo. Esto va a formar parte entonces de... Ahora cumplimos vivo, y sí, pusimos sí. El en vivo. Próximo material de Certera en vivo. Algo todavía falta masterizar, pero bueno, es el crudo que te tira... Sí. Es la toma de la consola, por decirlo de alguna Exactamente, forma. Exactamente, sí. Estamos muy conformes. Hablando de miles de cosas, de la vida, idas y vueltas, vi por las redes, porque ahora uno se entera de la vida de los demás a través de las redes. ¿Estás incursionando en la fotografía? Sí, es algo que... No, siempre es... Sí, medio loco. Siempre estoy haciendo... Tengo, por suerte, dos cuadras en mi casa, una escuela municipal, ¿no? Donde se hacen cursos, digamos, con una cuota de 50 pesos. Sí, un valor, con un valor. Pero son, bono contribución. Pero son, digamos, oficiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces me puse a hacer computación. Cada vez que termino un curso me anoto en otro. Siempre me gustó el tema de fotografía y, bueno, me anoté y sí, estoy muy contento. Y aparte, me gusta el tema, todos los videos de Certera, todo eso, entre comillas, fueron dirigidos por mí. Claro. Todas las ideas y todo. Ah, bueno, sí, comentá también que tienen un video... Ah, video Niño Bomba, sí, video oficial, digamos, a ponerlo más... Es lo más respetable. Sí. Otro de los temas van a salir en el Maxi. En el Maxi también, exactamente. Como ese... Sí, no, linda experiencia y contento. Solo que me falta la cámara, así que si alguien quiere donar una cámara digital... Ah, sí, bueno, avisa. Muchachos... A nosotros justo. Tengo una analógica, pero bueno, la voy peleando. Yo tengo... Sigo con la vieja. Uno mensaje. A mí no me pida, digamos, porque ¿no? Tengo menos herramienta que el Partido Comunista en casa. Así que una. Bueno, tengo. Pero tenés para cortar el pato, la voz, ¿o no? Claro. Bueno, saludos. De nos mandó Claudio Brancati. Me olvidé el otro. Pablo Metrallero. Pablo Metrallero, ahí está, que dice que qué suerte que vino, invitamos a Certera. Así que, bueno, Pablo también vendrá en agosto, ya estamos arreglando. Así que, bueno, nos tenemos que ir, amigos, son 14:59. Vamos a cerrar con un tema instrumental de Certera. Y antes que se vayan, tienen que decir las fechas. Sí, tal cual. Bueno, la próxima fecha es el 11 de agosto. Vamos a estar en José Cepaz, en Sorba. Ahí es una linda fecha, van a haber varias bandas, está el General, Letal, ¿vos te acordás de las otras? Esa es Beneficio, exactamente. Sí, es para el Garrahan. Es una fecha beneficio, claro, exactamente. Sí, beneficio. La verdad que estaría bueno que se sume la gente porque, a ver, nos juntamos todos, como siempre, en toda la fecha, pero en este caso es un poquito más importante. Con otro, un sentido, un plus, exactamente, un agregado más. Un agregado muy bueno, que es juntar guita para el Garrahan y bueno, colaborar con la gente de ahí para los chicos. Después viene la... Bueno, ahí está Metralla, Certera, Letal, Exterminio, Devastación, Necratal, El General... Así que está bueno. Y después... 100 pesitos creo que está la... Toda banda de jóvenes. Exactamente. En el Canatal sería. Sí. Hay como poquito. Mil años, punto. Sí, después la otra fecha, que es el 23, ya estamos en el Teatro de Flores con Testament y Destripador. Ahí, bueno, también los invitamos. Más o menos la hora, porque, viste, como son los que van a ver banda, vayan más temprano. No, para vayan verlo. Temprano, no sean cobardes. 20, 21 horas creo que hay que estar ahí. A la banda está. Un poquito más temprano. Más temprano también, sí, sí. 19, no le modifica 20. Dos horas en su vida, en su puta vida, no significa nada. Y aparte, demuéstrenle que somos fuertes acá, que no. Exacto. Aparte... Si no es como decir, no lo banca nadie. No, porque es como... A mí la historia me la contaron, pero no. Andá a verlos en vivo y decís, no, es verdad. Es verdad lo que me contaron entonces. Yo hacía esas cosas. Yo hace cuando era más niñato hacía, iba a ver la cosa. Y después decís, y después querés vos que te vayan a ver, decís, te vayan a ver. Pará, engreído, bajate de donde estás parado, de tu maldito ego, que es ninguno. Y anda a ver a toda la banda. Si querés que te vayan a ver, vos también anda a ver. Después se predica con algo más, el ejemplo. Claro, noviembre. Esa que está... Creo que estamos el 18 de noviembre trayendo una banda de Córdoba, Torque. Vamos a tocar con Vulcanor. Ahí José Cepaz en Sorba. ¿El interior? ¿Cómo va con el interior? Y ahí estamos, en Córdoba, sí, vamos ahí a Córdoba, no hay fecha todavía. Pero ya fueron a un par de ciudades, ¿no es cierto? Sí, en Córdoba, tocamos varias veces en el Cosquí, que yo, pero Bueno, fue grata Jujuy. Experiencia. Sí, sí, Jujuy, Paso de los Libres. Jujuy, sí, no, Bariloche. Sí, sí. Bariloche, estuvimos con Nervosa, la gente de Nervosa, de Brasil. Y yo que hace dos meses que estoy, ya me acuerdo todo. Mirá, así que. Bien, bien. Tenemos, tenemos bien. Uno que tiene memoria. Bien afilado, está, bien afilado. Son macanudas, ¿no? La mina me dijo Gerardo que sí, hemos tomado mucho vino. Mucho, le hemos hecho mucho comido, mucha picada. Morfan, que da miedo. Chupan, que da miedo. Y buena onda, muy buena, buena onda. Es más, quería, bueno, era una sorpresa, pero hemos, el tema de sufrir, que hacemos, lo hacemos en vivo. Agarra entrelazado, así que antes de tocar, 2 horas antes de tocar, ya estamos bastante motivados. Le digo, Cato, creo que le dice, ¿vos te animás a cantar el tema Sufrir, ya que sos brasilera y que yo te gusta tanto retemporado? Medio desafiante le tiramos. Sí, dijo, a la violera, bueno, dijo, no, me parece todavía que no. Pum, no va que cuando estamos por terminar el tema que anunciamos, aparece la mina, aparece y lo cantó ella. Yo agarré el bajo. Porque está un toque más incentivada sí, que tú. Agarré el bajo yo, toqué el bajo yo, una rareza, el negro mañana viola. Cato batería y Fernanda de Nervosa cantaba. Así que en cualquier momento lo vamos a subir ese video. Sí, experiencia mortal. Aparte, esas chicas tienen mucha actitud, mucha... No, la verdad que... Bueno, sí. Hoy hablábamos temprano porque fuimos a ver a las chicas de Indispos que hacen thrash metal. Creo que tiene ese gen lo tienen esas chicas. Mira, qué bueno. Bueno, Indispos, bueno. Si alguna vez tenés oportunidad de compartir una fecha o de invitar, que vos decís, ¿a quién podría invitar una banda que se lo merezca? Bueno, ya me dan el contacto y... Indispos, las chicas están sonando, suenan súper ajustadas y lo más importante, tienen la actitud. La actitud tienen. Y creo que sí. Para mí era lo más importante. Si vos querés, ganas de ir a tocar. El vino te lo tomás antes o te lo tomás después con las chicas. Pero la actitud, sí, te van a, le patean el culo. Me gusta salir a tocar. A montones mejor, de bandas bien, cobardes bien. Que te dicen que esas que agarran el equipo y doblan el cable y se van despacito sin que no se queden a ver la última. Y no te saludan. Una de las patas. O nos dicen buenas tardes, buenas noches. Yo por lo menos donde entro digo buenas tardes, buenas noches, buen día. Y cuando no te contesta decir... A las chicas es una de las bandas que nosotros apoyamos así, pero vamos en punta. Bueno, buenísimo, entonces ya está. En cualquier momento armemos algo, estará invitada. Y si ella arman algo, también nosotros estamos dispuestos. Así yo sé que eso va a ser recíproco. Exactamente. Bueno, vamos a empezar la despedida entonces, la emotiva despedida. Nosotros también nos vemos, así que gracias Pipa por haber venido. Gracias a ustedes por darme... Che, un gusto, en serio, porque hace tiempo que nosotros conversamos y te queríamos invitar. Sí. Tenemos bandas que se quieren... Sé que viven lejos y esa cosa tampoco era de romper doblemente la pelota, allá. Está bien, venimos con ganas, con buena onda, ansiosos. Y aparte es muy importante que este espacio, que como te digo, nosotros yo somos una banda independiente que la sigue peleando... tenemos trayectoria quizás, pero somos una base. Si nos ponen en... Basta, Pipa, me duele la espalda ya. ¿Entendés? Somos una banda independiente que sigue peleando, ¿entendés? Y es como que siempre lo digo, cada vez que voy a cualquier lado, es como, o que toco, o que hago, es como que empezar otra vez, ¿entendés? Porque... Está bueno, acá porque, en Argentina se empieza. Porque de esa forma significa que no te fuiste de los parámetros, no saliste del carril. No, las estrellas están estrelladas. Vamos a irnos con un tema de ustedes instrumental. Dedicado, El Borracho se titula, con respeto, dedicado a Osvaldo Civile. Con mucho más que respeto, porque y nos vemos. Aparte... Sí. Vamos a mencionarlo así al paso. Dale. Vos laburaste con los Orcas al principio. Sí, estuve de 8, fui, qué sé yo. Que bueno, no es menor. Mucha experiencia. Y aparte, sí, mi hijo, mi primer hijo varón se llama Osvaldo por él. Cuando le dije Osvaldo en cemento, me dijo, vos sos un pelotudo. con su gana siempre. Así que vamos despidiéndonos entonces con Certera. Gracias, Pipa. Gracias. Mucha suerte en las próximas fechas. Rodrigo, acá nuevo integrante, con todas las pilas. Gracias por el espacio y bueno, gracias por fomentar todo esto. Nos vemos el próximo sábado. Bánquenos, ¿qué decirle? Vámonos con Certera entonces. Dale.